tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado. Estás equivocado. Óyelo. Estás equivocado. Pero que estás equivocado. Estás equivocado. Corazón.